El sábado fue un gran día, no lo digo solo yo, lo ha dicho también, ¿no? La concejala Patricia Caro, concejala de Cultura, con quien hemos repasado esa jornada o esas jornadas, ¿no? Del fin de semana, en el apartado lúdico, festivo y cultural, pues han sido más que importantes. Fue un gran día para Ubrique, aunque es verdad que fue un día mejor para unos que para otros. Y que se me entienda la broma, porque tal y como se adelantaba en el avance del programa, en el inicio, hoy tenemos previsto. Teníamos previsto hablar con Andrés David Domínguez, que se convertía en el primer premio del duodécimo concurso de pintura rápida de Ubrique, Pedro Lobato Hoyos. El jurado que determinaba que esos 1.500 euros y placa que patrocina, el premio que patrocina el Ayuntamiento de Ubrique, pues se quedara en casa, ¿no? Y eso siempre es un motivo de alegría, porque nos da buena cuenta del nivel que tenemos aquí en la localidad. Una jornada, una edición en la que de nuevo pues se alcanzó unos registros de participación muy altos y en los que, bueno, pues no faltaban, ¿no? Nombres ilustres y pintores que en otras ocasiones pues han llevado primeros premios. No sé si eso también pues le da más valor aún si cabe a ese primer premio conseguido por, como decíamos, ya lo saben muchos de vosotros, el ubriqueño Andrés David Domínguez. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de tenerte, encantado de saludarte. Digo que el sábado fue un gran día, para algunos mejores que para otros, ¿no? Sí, la verdad que fue un gran día, como siempre, en el que, bueno, ya sabemos que el ambiente ese día es muy bonito entre pintores, digamos, y la gente que va a vernos pintar. La verdad que muy bien. Además, bueno, pues en este caso recayó el primer premio en mí, tuve esa suerte. Y lo cierto es que para mí es un orgullo, una satisfacción que además ya ha sido en mi pueblo, ¿no? Y, pero bueno, como digo, la verdad que el nivel era bastante alto y bueno, esta vez pues me ha tocado a mí, la verdad. Ahora vamos a hablar de todos los entresijos de ese concurso. Me decía fuera del micrófono, Andrés, que ya te había llevado un quinto premio hace ya algunos años, ¿verdad? Era un poco lo que tenías aquí en el concurso de pintura rápida de Ubrique, ¿no? Sí, la verdad que, como te comentaba antes, pues yo normalmente, es decir, no siempre participando en los concursos, hay años que participo, años que no. En cualquier caso, me lo paso igual de bien, siempre voy y me lo paso igual de bien, tanto como digamos, espectador que como pintor, ¿vale? Y sí que es cierto que hace unos años, no recuerdo cuántos, pero sí que obtuve un quinto premio también. Así que, bueno, muy contento también en ese momento por ese quinto premio y bueno. Y ahora con este primero. Andrés, ¿de qué depende un poco esa irregularidad, el que participes o no en este concurso de pintura? Bueno, a veces un poco porque normalmente el concurso me coincide normalmente cuando finalizo las vacaciones. Yo vivo aquí en Sevilla. Entonces hay veces que por tema del desplazamiento de materiales y demás me pilla demasiado precipitado y porque a lo mejor no tengo ciertos materiales tal y bueno, hay veces que me pilla un poco a contrapié y por eso a lo mejor no, bueno, pues a lo mejor hay algún año que no participo, pero bueno, en la medida de lo posible intento participar siempre. Es decir, que no es que, vale, que en la medida posible de lo posible intento participar. Y luego lo del tema de pintar con más o menos regularidad es un poco, bueno, es por temas de mi trabajo. Yo no me dedico solo a pintar, también tengo trabajo en otro sector y bueno, un poco por eso, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, ese primer premio, desde luego, me va a incentivar a pintar con mucha mayor regularidad. Así que. Sí. Dime, que claro, que da ánimos y da alas, ¿no, Ángel? Andrés, perdón. Sí, está claro que al final, pues bueno, cuando te reconocen el trabajo, bueno, como que te incentiva, lógicamente, a seguir trabajando incluso con más fuerza, ¿sabes? En mi caso, bueno, pues incluso con más regularidad y demás. Así que, muy contento. Como se suele decir, ¿en qué estado de forma llegaba? Ya que me hablas de esta irregularidad, ¿cómo ha transcurrido podemos decir, este último año artísticamente para Andrés David? Bueno, pues este último año, la verdad, como te decía, hace un año en el que he ido pintando un poco a raya. Hay veces que a lo mejor estuve un mes que pinto bastante y otros meses que no pinto nada. En el caso este al concurso llegaba con bastante tiempo sin pintar, la verdad. Llevamos unos cuantos meses sin pintar, pero bueno, al final sí que es verdad que aunque digamos, lo que es la ejecución, la pintura no, pues llevo un tiempo sin pintar, pero sí que, digamos que en el mentalmente sí que de alguna forma pues sigo pintando, ¿vale? A diario, aparte sigo pues bueno, viendo también cómo otras personas pintan, o sigo un poco esa dinámica de seguir, bueno, pues de alguna forma evolucionando en mi pintura. Y en este caso además elegí la técnica de acuarela, ¿vale? Que bueno, es algo que no llevo tampoco tanto tiempo haciendo, y bueno, pues la verdad que parece que ha habido suerte. Así que bueno, seguiré también un poco por ahí. ¿Cuáles son tus técnicas favoritas, o las más empleadas, las más usadas hasta el momento, Andrés? Bueno, lo que más he venido pintando un poco es con acrílicos, con óleo. Eso es lo que, digamos, en el global de todo el tiempo que llevo pintando, es lo que más, la técnica que me ha venido utilizando. Por supuesto, también carboncillo, lápiz, bolígrafo, tal vez un poco el resto de técnicas, pero sobre todo acrílico y óleo. Y desde hará un par de años máximo, año y pico, que empecé con la acuarela, y bueno, pues la verdad que no llevo tanto tiempo en comparación con otras técnicas, y la verdad que la estoy disfrutando bastante, y bueno, creo que voy a seguir pues trabajando un poco más en acuarela. Vas a ir por ahí, ¿no? El ver a otros artistas pintando, ya nos has dicho que es un poco tu manera de aprender, ¿no? Es una manera, tu manera de evolucionar. ¿Has sido siempre autodidacta, Andrés, o has recibido algún tipo de formación? No, a ver, bueno, es decir, sí que a mí me gusta, aparte de pintar, me gusta mucho aprender sobre pintura en general, tanto a nivel de historia de la pintura, tal, y sobre técnicas pictóricas, un poco lo que es el aprender sobre el oficio, ¿vale? Y por supuesto, ver a otros pintores pintar. En cuanto a mi inicio, ¿verdad? Que yo empecé un poco por mi cuenta, entiendo que como la mayoría empieza un poco por su cuenta y tal, pero aparte de eso, es verdad que pronto empecé, bueno, mi primo es Rafael Domínguez, entiendo que es un pintor conocido ahí en Urique, y es verdad que entre un poco de ver a mi primo, y también es verdad que estuve en los inicios con Pedro Lobato Hoyos en su estudio, recuerdo que estuve un mes muy bonito que pasé allí en su estudio, en el que me estuve viendo el proceso de una lejanía desde el inicio hasta el fin, ¿vale? Entonces, bueno, me estuve un poco en ese mes enseñando un poco, digamos, el oficio, entre comillas, y luego vi el proceso de ese cuadro, en fin. Y luego, aparte, pues bueno, también hablaba con él de vez en cuando, en fin. La verdad que empecé un poco con, digamos, pues esto, con Pedro, también un poco con Rafael, viéndolo pintar, también viendo sus cuadros. Y a partir de ahí, bueno, también di clases con José Gallego, en fin, y luego he dado clases puntuales con distintos artistas bastante reconocidos a nivel nacional, internacional también, pero de forma un poco puntual, ¿vale? Un tipo de workshop y demás. Que bueno, sí que más o menos me preocupo por seguir aprendiendo y seguir formando. Digamos que entre el talento, tus inquietudes, ¿no? Y el saber rodearse bien. Así podríamos definir un poco las claves del éxito, Andrés, de tu éxito. Sí, claro, al final yo creo que en el tema de la pintura, pues al final hay que, lógicamente, hay que aprender una serie de técnicas base y tal, y luego sobre todo hay que tener constancia y es verdad que seguir, bueno, aprendiendo, practicando y sobre todo pasándotelo bien, ¿vale? Porque la verdad que lo importante al fin y al cabo, tanto en concursos curvos, bueno, o sea, en concursos, por ejemplo, lo importante no es tanto el ganar, sino el pasárselo bien, ¿vale? O sea, un día en el que te lo pases bien, hablar con la gente, en fin, un poco, pues eso, pasártelo bien. Pues háblanos un poco de eso, porque es verdad que contigo compartí casi de los primeros minutos de la jornada, porque arranqueamos el tour ahí en la zona del Rodén, ¿no? Y allí os concentrabais algunos pintores, si la memoria no me falla, pues 4, 5, 6 al menos había, entre ellos pues Estefanía Hernández, que estaba justo detrás tuya, justo al lado, y otro ubriqueño. Cuéntame un poco por qué elegiste ese sitio y cómo transcurrió esa jornada, ¿eh? Sí, a ver, yo en principio tenía un poco la idea clara de que quería pintar un poco por la zona del Rodeno, zona del convento y tal, y bueno, el de situarme precisamente en ese sitio que me situé fue un poco por cómo estaba el día. Es decir, el día estaba un poco nublado, amenazaba lluvia, no sabía si iba a llover o no. Y entonces sí que conocía ese sitio donde es verdad que te puede guarecer un poco de la lluvia. Hay ahí como un tejadito tal en el que en el caso de lluvia pues te puede guarecer. Al final es verdad que no llovió, pero fue un poco por eso. Y luego en cuanto al pintar el cuaderno fue un poco, porque es verdad que me gusta mucho pintar el convento. La verdad es que me da mucho juego, ¿vale? Es decir, la verdad que es un motivo que da mucho juego. Y bueno, y el cuadro mío era un poco más que, era un poco una idea de como un ejercicio de composición, ¿vale? Que lo buscaba con el cuadro, que fuera una composición fuerte, legible, y bueno, parece que al final pues hubo suerte. Uh-huh. Andrea, yo desde mi ignorancia en el mundo del arte, de la pintura, hay una cosa que sí me llamó la atención. ¿Pintaste a espaldas de lo que estabas pintando? Sí, bueno, tuve un poco de problemas, por esto que te digo que a veces no me puedo traer todos los materiales de Sevilla Urique. Entonces tenía aquí, eso fue un poco la anécdota, el caballete que tenía aquí en Urique, ¿vale? Pues estaba roto, entonces tuve que utilizar el caballete de forma que tuve que ponerle el cuadro apoyado en la pared, porque es que si no lo apoyaba se me caía. Uh-huh. Fue un poco que no me quedaba otra. Lo tuve que apoyar y entonces, bueno, es verdad que yo hice una foto al inicio del concurso al convento. Entonces, bueno, cuando tenía que ver algún detalle, me giraba, lo veía, digamos, del natural, y cuando no, pues bueno, iba pintando sobre la marcha. De todas formas, ya te digo que al final en el cuadro mío no hay tanto detalle, es más pues planos con esa idea que yo tenía en mente de una composición fuerte. Uh-huh. Es curioso, al menos a mí me llamó la atención, ¿no? De estar pintando de espalda a lo que estabas pintando, aunque es verdad que tenías la fotografía. Era un poco por eso, pero era un poco porque la parte superior, tenía que estar, estaba el lienzo sobre el caballete, pero el tablero estaba pegado a la pared, uh-huh. ¿Vale? Porque el caballete no, es decir, es que estaba un poco roto y entonces no me daba el largo del lienzo, ¿sabes? Entonces la única forma para pintar a la acuarela, que tienes que tener, digamos, el plano del cuadro inclinado, pues al no poderlo, al no dar, digamos, el largo del caballete, pues tenía que tenerlo apoyado contra la pared, que no me quedaba otra. Vamos a colgar una foto cuando subamos esta entrevista a redes. Vamos a colgar una foto de tu proceso, del proceso de elaboración, y se ve perfectamente todo esto que nos estás contando. Que por cierto, comenzaste pintando, bueno, dándole la forma al boceto del convento, y en cuanto a colorear, ¿no? Empezaste sí que empezaste por arriba, por el cielo. Sí, claro, bueno, bueno, no siempre lo normal, pero en acuarela, bueno, depende de ciertos casos, a lo mejor no se comienza por el cielo, pero en este caso sí que suele ser también lo más habitual. Comencé extendiendo una guada de solo del cielo, y después ya fui un poco bajando el resto del convento hacia abajo. Lo último que dejé fue un poco el gran plano, digamos, del césped de abajo. Pero bueno, sí, es un poco el proceso de, bueno, la acuarela suele ser habitual, de arriba abajo, ¿vale? Extender uh-huh. aguada de arriba abajo. Bueno, pues además de entretenernos, que nos estás enseñando mucho acerca de pintura, por lo menos este que te habla. En torno a 90 participantes, Andrés, algunos, pues nombres clásicos ya de este concurso, como Eduardo Gómez Keri, como Barahona, ¿no? Antonio Barahona, el sevillano, que venía esa mañana de ganar ese primer premio del certamen regional. El ubriqueño Joaquín Domínguez, que se llevaba el segundo del regional, pero que no logró pinchar, ¿no? En este concurso de pintura rápida, también ubriqueños como José Luis Mancilla, José Antonio Martel, aunque afincado en Benaocá, también, o sea que este primer premio pesa mucho, ¿eh? Sí, la verdad que yo, como decía antes, la verdad que yo estoy muy contento porque, bueno, ya sabemos que aquí en Ubrique el nivel es bastante alto, además todas estas personas que comentan, que algunos de ellos son amigos míos, pues suelen ser habituales. Muchos de ellos suelen coger premios y demás. Entonces, bueno, es verdad que muy contento, bueno, porque este año pues haya recaído en mí. Pero también es verdad que lo que decía, que cualquiera de ellos podría haber obtenido también el primer premio. Así que... Sin embargo, Andrés, yo que estaba durante el fallo del jurado, sí tuvieron claro desde un primer momento que tanto tu obra como la de Cristóbal León, que al final se llevó el tercer premio, sí tenían claro que eran las dos más destacadas. Luego al final se metió entre medio la obra del onubense Manuel Gómez. Fue un poco por ahí por donde fue el fallo del jurado. Sí es verdad que luego el resto, salvo la tuya y la de Cristóbal, sí es verdad que tuvieron muchas dudas y estuvieron... De hecho, el fallo del jurado se prolongó demasiado, ¿eh? No sé. A ver, la obra de Cristóbal León es espectacular, ¿vale? También había otra obra súper buena. Es decir, que por eso digo que cualquiera podía haber sido premiado. Bueno, Cristóbal León... Ya sabemos que él, dentro del circuito este de pintura rápida, bueno, suele coger bastantes premios y bastantes primeros premios. Así que, bueno, yo de todas formas también quiero aprovechar para dar la enhorabuena y dar la enhorabuena a todos los participantes, tanto hayan sido premiados o no, porque al final, pues es verdad que por un lado lo importante es participar y, bueno, y por otro lado, pues es que el nivel de las obras de casi todos los pintores era muy bueno. Lo cierto es que un nivel impresionante. ¿Cómo viviste, Andrés, esos momentos en el que, pues claro, para el que no lo sepa, para el que nos esté escuchando y no lo sepa, cuando ya el jurado define los 17 premios, aunque no el orden, ya a ti sí se te comunica que tu obra está premiada? Desde que te comentan eso hasta que sabes que es el primer premio, ¿cómo lo vives? Cuando van pasando el 17, el 16, el 15. Bueno, se lo comentaba con un poco de tensión, se lo comentaba yo, bueno, es verdad que cuando me seleccionaron, bueno, pues ya estaba bastante contento porque, bueno, entré dentro del grupo de los seleccionados, tuve, digamos, esa suerte. Y luego, durante, digamos, el reparto de los premios, pues es verdad que yo no me esperaba que fuera a llegar a ser el primer premio. De hecho, bueno, conforme iban pasando, se iban dando premios, comentaba con Kerry, con Eduardo Kerry, uh-huh. Y digo, oye, qué raro. Yo cada premio me esperaba que yo iba a ser el siguiente, y al final veía que iban pasando premios, y al final, que fue un poco inesperado, pero bueno, digo que lo agradezco enormemente, que en este caso, bueno, pues me lo hayan dado a mí. Andrés, quinto premio y primero en Ubrique, ¿tienen tu trayectoria, tienes más premios en pintura rápida o eres más un pintor de estudio? No, bueno, sobre todo, bueno, podemos decir que soy un poco más pintor de estudio, porque, bueno, al final es verdad que hubo un tiempo en el que fui a algunos concursos de pintura rápida, siempre un poco en el entorno de Sevilla, Cádiz, tal, pero eso fue un periodo corto. Es decir, que normalmente yo no participo en concursos de pintura rápida. Es decir, en el que sí participo en el Dubrique. De hecho, el año pasado es verdad que no participé en el Dubrique, sí que estuve. Pero normalmente, ya digo, el único que suelo ir es a Ubrique, a veces también cuando hay algún concurso en Benaucar, pero poco más, ¿vale? No soy pintor de... Aunque me gusta, me gusta mucho, ¿vale? Pero también me echa mucho atrás el tener que hacer kilómetros con el desplazamiento hacia los concursos, así que, bueno... Podemos decir que soy un poco más pintor de estudio. Oye, decías que este primer premio pues te incentiva, ¿no?, a participar. ¿Te abres un poco a otros concursos o te referías a seguir siendo un poco más consistente en cuanto a tu participación aquí en Ubrique? Bueno, por un lado me refiero a ser más consistente en el día a día de pintar, incluso sí, en el estudio por mi cuenta. Es decir, seguir pintando, seguir trabajando con más regularidad. Y luego, por otro lado, bueno, por supuesto, en Ubrique... pienso ir, es decir, que espero el año que viene también volver a asistir y participar, eso espero que sea así, y luego también si hay algún concurso un poco por la zona también de Ubrique tal, o a lo mejor alguno por aquí, por Sevilla cerca, pues a lo mejor también, ¿vale? Ya concursos a lo mejor más lejos, ya creo que va a ser más difícil, en pintura rápida, pero bueno, en cualquier caso, seguir pintando. ¿vale? Y seguir aprendiendo, por supuesto. Sí, y en cuanto a exposiciones, ¿te planteas? ¿Tienes algún proyecto entre manos? ¿Tienes alguna idea, Andrés? Bueno, de momento no, pero sí que es verdad que tengo, sí que me gustaría en algún momento hacer una serie o algo y hacer una exposición. Yo hace muchos, muchos años sí que hice una exposición ahí en Ubrique. Era pequeñita, era una colectiva, pero yo es verdad que luego lo dejé. Y sí que a lo mejor en un momento determinado, un poco más adelante, me gustaría sacar un poco de tiempo para quizás hacer alguna exposición o algo. Pues esperando, deseosos también de ver, ¿no? En este caso sería tu primera exposición de manera individual aquí en Ubrique. Lo cierto es que, bueno, pues ese primer premio que te puede aportar muchas cuestiones, ¿no? Muchas cosas, aparte de lo que significa ese primer premio, como bien decías, para incentivarte a seguir pintando y a seguir aprendiendo, y por tanto, pues a seguir siendo mejor de lo que ya eres. Andrés, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. No, bueno, como decía, lo único, pues bueno, volver a reiterar que, bueno, ya sabemos que Ubrique, la verdad que es un sitio súper pictórico, en el que ese día es un día grande. Yo espero que el concurso pues se siga haciendo. También agradecer al Ayuntamiento de Ubrique y al resto de patrocinadores por esa función, digamos, de dinamización de la cultura. Y bueno, lo dicho, enhorabuena a todos los participantes. Ya han sido premiados o no. Pues muchísimas gracias, Andrés David Domínguez, primer premio de este duodécimo concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos. Gracias, como digo, por tu tiempo, por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Muchas gracias, un placer y buen día.